Ya estamos a domingo 5 de enero del 2025 y hoy es la solemnidad de la Epifanía del Señor. Aunque la fecha de la Epifanía en el calendario general de la Iglesia Católica es el 6 de enero, en los Estados Unidos y algunos otros países se celebra el domingo después del 1 de enero para que más católicos puedan participar. Por lo tanto, este 2025 la solemnidad es este domingo 5 de enero. Y esa es la razón por la cual en el Vaticano, si usted mira las transmisiones del Vaticano, en esa parte del mundo, el calendario general de la Iglesia Católica marca que la Epifanía es el 6 de enero. Así que en esos lugares será el 6 de enero. Y el color a utilizar en la solemnidad es el color blanco, aunque también puede sustituirse el color blanco por el color dorado o en su defecto amarillo. Así que si usted es observador y sabe que en este tiempo de Navidad el color usualmente utilizado es el blanco, y si ve que algún sacerdote se viste de color dorado o amarillo, no se preocupe, puede vestirse así. Pues bien, en esta solemnidad celebramos pues la Epifanía del Señor, su manifestación a todas las naciones. Como los magos de Oriente, venimos guiados por la fe para adorar al niño Jesús y ofrecerle nuestros dones. En la primera lectura, Isaías anuncia la llegada de una gran luz que atraerá a todos los pueblos, animando a Jerusalén a restaurar su esperanza. La segunda lectura de la carta a los Efesios recuerda que el Mesías es herencia para todos los pueblos, no solo para Israel. En el Evangelio se narra la visita de los magos a Belén, un relato lleno de simbolismo que destaca la salvación universal ofrecida con el nacimiento de Jesús. Así que en este relato de los magos, en la Epifanía subraya cómo Jesús se manifiesta a toda la humanidad, no solo a un grupo selecto. Los magos provienen de culturas y regiones lejanas que representan la diversidad de los pueblos que buscan la verdad y la luz. Su viaje guiado por la estrella simboliza la búsqueda espiritual y la llamada universal a encontrar a Cristo. El contraste entre los humildes pastores y los sabios magos destaca que todos, independientemente de la condición social o cultural, se puede experimentar la presencia de Dios. Los pastores acudieron a Jesús tras recibir el anuncio de los ángeles, mientras que los magos, expertos en la observación de los astros, interpretaron una señal celestial y emprendieron un largo viaje. Ambos grupos comparten la disposición de dejarse guiar por un signo divino. El mensaje central es la importancia de la búsqueda sincera de Dios, sin conformarse con la mediocridad. Al seguir la estrella, los magos no solo encontraron al niño Jesús, sino que al adorarlo experimentaron una alegría inmensa. Esta experiencia nos anima a dejarnos guiar por la luz del Evangelio y a compartir esa alegría con los demás. La Virgen María, al acoger a los magos, es modelo de apertura y fe, invitándonos a llevar la luz de Cristo a quienes nos rodean.